terror. Para los que no, ya no, yo ya no dije ni encomiendan algo en Dios. No, señor. Construyendo una noche más larga. Más larga.